las voces del barrio. Triunfo, tres noches siguieron gritando. Llegando la madrugada, apareció tu recuerdo. En mi mente tus palabras y en mi corazón tu beso. Ya en el reflejo de la luna, en el espejo del río, más bonita que ninguna, floreciendo ya lo mío. Qué bellos temas. Se escuchó aquí en la frecuencia universitaria en línea, temas de música flamenca interpretada por la española Buick. Escucharon temas como Hay de mi primavera, A mi manera y Nostalgia. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea. Son las 17 horas 5 de la tarde con 2 minutos. Vámonos a escuchar una emisión más de En el Emparrillado de los Halcones, una producción y conducción con el profesor Ariel Ortiz y a través del 90.5 de FM. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos En el Emparrillado de los Halcones, el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarles. Buena tarde. Bienvenidos al Emparrillado de los Halcones, por supuesto, en el 90.5 de frecuencia modulada. Aquí, en su casa, que es Radio Universidad Veracruzana. Estamos bajo el respaldo de mi compañero Aldo Camacho, que está a través de internet llevando las imágenes que se generan en este estudio. Y mi compañero Guillermo Bautista Mora, en la consola de audio de Radio Universidad Veracruzana. Coach Marco Murrieta, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Muy buenas tardes, pues como siempre un gusto estar aquí para iniciar la semana. Ahora sí, hablando de lo que nos gusta, nos apasiona, que es el fútbol americano y pues en especial de los Halcones de la Universidad Veracruzana, que ya estamos a menos de 15 días ¿no? de que se dé el kickoff 2019. Ya por fin se estará acabando la... ¿cómo se llama? El ayuno. El ayuno del fútbol americano estudiantil. Digo porque el fútbol americano profesional de México empieza el próximo fin de semana también. Entonces ya. ¿Cuántos equipos venimos. Van a estar siempre en el americano después de que estaba generando dos presuntas ligas profesionales? No, de hecho están. Sí, se van a hacer dos. Pues para la LFA, que es la que ya va por su tercera temporada, si no mal recuerdo, va a estar con dos equipos más, uno en Querétaro y uno en Puebla. Y bueno, pues la otra liga también tengo entendido que son entre 4 y 6 equipos, ¿no? La Universidad del Conde está también fuerte porque estaba incluso incursionando en fútbol arena en los Estados Unidos, en Texas, ¿no? Así es. Bueno, ellos de hecho han optado por participar en esta liga precisamente de Estados Unidos en la modalidad de fútbol americano arena. Ya después de la situación que se presentó el año pasado, el franquiciatario, perdón, que era el Dr. Conde, bueno, pues ya salió de LFA y ahora tiene a su equipo en esta liga de fútbol americano arena en Estados Unidos. ¿Los dejó? Así es, sí. Por la misma negociación que se hizo dentro de la liga, ¿no? Hay que recordar que precisamente los mexicas pro de LFA el año pasado, pues ahí tuvieron un par de inquietudes y de, pues, ¿cómo podríamos decirlo? Como de protesta, ¿no? Por algunas situaciones que tenían que ver con la cuestión del seguro médico, con algunos de los pagos y demás. Entonces los jugadores se vieron respaldados en ese momento por el franquiciatario. Pero pues ya a fin de cuentas los dueños de la liga y todo negociaron y tuvo que liberar esa franquicia. La franquicia se mantiene, pero pues ya es de otros dueños. De otros dueños, exactamente. Nos hacen una pregunta en la semana que desde cuándo se está jugando fútbol americano en nuestro país. Encontramos un dato que está aquí señalado. Dice que en el fútbol americano en nuestro país se está jugando, no en forma organizada, pero ya con algunos intentos desde 1896, cuando los que arribaban a los puertos, con una influencia importante de marinos, de origen principalmente estadounidense, organizaban partidos con los que estaban como locales y algunos de ellos entraban en forma no preparada, no organizada, pero estaban participando en ese tipo de actividades. Y dice, en 1928, esa época, se actualizó el deporte creciendo la popularidad en la Ciudad de México, Monterrey, donde hubo rivalidad en aquellos tiempos entre Pumas y Politécnico, y rivalidad que se mantiene hasta el momento. Y en la década de los 70 se agrupan fuerzas y se crea la Liga Nacional en 1970, la Liga Mayor en 1978, y de las primeras instituciones que se registran por parte de la UNEFA como fundadoras o de las primeras instituciones que se suman a la práctica del fútbol americano está el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, la Universidad Autónoma de Chapingo, la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad Autónoma de Nuevo León, de esencia totalmente universitaria el fútbol americano. Así es, bueno, pues de hecho ese dato es bastante interesante, ¿no? El hecho de que el primer partido de fútbol americano en territorio nacional se haya llevado a cabo aquí en la ciudad capital. Estadio Jalapeño. Así es, entre, bueno, los marinos que dice de precisamente de Estados Unidos, que eran compañeros de algunos, me parece que de uno de los hijos del gobernador, o era un sobrino del gobernador de esa en ese momento, que los invita a pasar un periodo vacacional y entonces se organiza el primer juego de fútbol americano ya en 1896, hace ya pues precisamente cuando se celebra el centenario, se hizo un tazón aquí en la ciudad de Jalapa, que fue jugado entre, en aquel momento, el equipo de Zorros Dorados de Jalapa en contra de un equipo de México que se llamaba Seminoles, si no mal recuerdo. Seminoles. Que fue el tazón de los 100 años del fútbol americano en México. Y la pregunta es, bueno, si el estadio Heriberto Jara Corona, el estadio Jalapeño, se generó como primer elemento para mostrar el fútbol americano, ¿por qué no se juega ahí? Bueno, porque las ubicaciones que se hicieron de los carriles de salto y de lanzamiento están precisamente inmersas en el terreno y difícilmente podía trazarse un campo de fútbol americano por el momento. Así es. Sí, ese es uno de los principales factores que hacen que se complique, aunque también yo recuerdo por ahí de principios de los 90 hubo varios partidos todavía, precisamente de Zorros, también por ahí de los Lobos, que se llevaban a cabo en el Estadio Jalapeño. Sin embargo, bueno, pues ya ahora se ha optado, ¿no? Ya está la casa de los Halcones, el Campo de los Sueños, hay otros espacios. Zorros tiene su espacio también. Exactamente, ya que acaban de hacer ellos su primer campo sintético, que de hecho un dato curioso es que es el primer campo sintético en todo el estado para la práctica de fútbol americano. Que se ha vuelto multifuncional, porque están practicando inclusive entrenamientos de béisbol, de fútbol asociado, fútbol 7, fútbol bardas, lo han modificado para que sea funcional este escenario, que por cierto luce bien, ¿eh? Sí, claro, ahí pues yo creo que es una de las ventajas de tener este tipo tipo de superficies. Digo, como todo tiene ventajas y desventajas, pero una de ellas es que se puede acoplar fácilmente para poder utilizarlo en otras disciplinas, ¿no? Y los que vimos en algún momento los primeros campos sintéticos, comparados con lo que está hoy de otras generaciones, nada que ver, ¿eh? El otro era prácticamente una alfombra dura, con unos cuantos elementos simulando pasto, pero que no generaban la misma textura para poder utilizarlo. Sí, era, pues para empezar era muy, muy duro. También estabas mucho más expuesto a las lesiones por esa misma dureza del terreno. Ahora, como bien lo mencionas, se ha modificado bastante. De hecho, a veces ya la textura y los materiales, la tecnología, simula perfectamente lo que el podría pasto. Ser el pasto natural. Y hay que recordar que antes era prácticamente una alfombra, ¿no? en la que se tenía que practicar ahí el deporte, cualquiera que estos fuera, ¿no? Porque bueno, pues en Estados Unidos también lo ocupan para jugar, por ejemplo, lacrosse, ¿no? También lo juegan en pasto sintético, optaron por ese tipo de superficie por la cuestión del clima. Exacto, no se podía tener un pasto en tiempos extremos de frío y tampoco de mucho menos de calor y mucho menos de frío. ¿Qué viene para los Halcones ya en 15 días, coach? Bueno, pues para los Halcones en 15 días viene ya el kickoff de la temporada, que va a ser como locales. Vamos a estar enfrentando el 2 de marzo en la jornada inaugural a los Raiders de Querétaro. Este partido va a ser aquí, va a ser en el Campo de los Sueños en punto de las 7 de la noche. Y bueno, pues ya estamos trabajando ya con miras precisamente a este encuentro. Y ahí se pudieron ya conseguir un par de videos del equipo rival para empezar a revisarlo y para empezar a trabajar sobre el scout. Te debemos seguir nosotros trabajando en la situación del ritmo de juego, tanto a la ofensiva como a la defensiva, repasando mucho los esquemas todavía del sistema de juego y pues ajustando ya detalles un poco más enfocados a lo que vamos a enfrentar contra este equipo de Querétaro. Y pues la parte de la disciplina también, ¿no? La disciplina técnica, táctica. Y pues que los chavos estén como que apuntan. Entendemos por disciplina no que se porten bien, sino la aplicación al sistema de juego. Sí, por un lado eso. Y por otro lado también que estén en los entrenamientos, que no falten, que lleguen temprano. Que cuando cuando están explicando las cosas, pues estén poniendo atención. Esté el jugador a lo que está para que así podamos avanzar de una mejor manera, ¿no? ¿Siguiente rival? En la jornada número 2 vamos a tener descanso. No vamos a estar participando en esa. Ya durante la tercera jornada va a ser en contra de los Toros Salvajes de la Universidad Autónoma de Chapingo. Esa va a ser como visitante. Es el 16 de marzo. Y ese será el primer partido que tengamos fuera en contra de esta escuadra de Chapingo. La tercera jornada, la jornada número 4, tomando como base que descansamos en la jornada número 2, será el 23 de marzo y estaremos recibiendo a los Correcaminos Victoria en el Campo de los Sueños. Esos todos los partidos de locales, les recordamos que son a las 7 de la noche. Para que se vayan programando y para que vayan agendándolo ahí, nos puedan estar acompañando en el estadio. Luego la jornada 5, que es el 30 de marzo, estaremos visitando a los Búhos del Instituto Politécnico Nacional en el casco de Santo Tomás. Ese será nuestro segundo juego como visitantes. Para después, en la jornada número 6, estar nuevamente en Ciudad de México, ahora visitando a los Frailes de la Universidad del Tepeyac. Y de ahí cerraremos la jornada, la temporada en contra de los Lobos WAP. Será el 13 de abril, después de la semana de descanso de Semana Santa. Y estaremos recibiendo los Lobos WAP aquí en casa, en el Campo de los Sueños. Y esa será la última jornada de temporada regular. Veo muy favorable el calendario para el equipo. Pues sí, yo... Iniciar en casa y terminar en casa. Sí, eso siempre es importante, ¿no? Y también ahí lo que yo veo como algo que nos puede ir bastante bien, pues es preparar ahorita lo mejor que se pueda el juego contra Raiders y después de ese juego tener una semana de descanso, ¿no? Para poder recuperar, que ojalá y no tengamos muchos jugadores lastimados, poder trabajar y pulir un poquito más tanto el scout para el partido de los Toros, pero pues también para que se siga trabajando en el ritmo y en todo eso que es muy, muy importante dentro de un equipo. ¿Los vamos a ver por Inercia Deportiva? Claro que sí. Estaremos trabajando ahí también para que ¿cuál será la dirección? Bueno, en Facebook nos pueden encontrar como Inercia Deportiva, sí, y ahí estaremos pues transmitiendo los partidos. Esperamos todos los partidos. Todos los partidos, toda la temporada. Y bueno, pues también compartimos distintos tipos de contenido, mucho enfocado al fútbol americano, pero también sobre otros deportes como básquetbol, gimnasia, voleibol, etcétera, ¿no? De todo un poco y de distintos rubros. Puede ser desde fútbol colegial, pues equipos profesionales, equipos también de, no sé, de ligas pequeñas. Incluso por ahí hemos encontrado que, por ejemplo, hay un tazón que se va a jugar en Perú de fútbol americano. Los brasileños que también se están interesando por el deporte en Europa, ¿no? Los franceses, los alemanes que están haciendo cosas interesantes. Es que ya no hay fronteras. No, ya no. Ya no. Y pues también eso ha hecho que se abran las puertas para muchos jugadores de acá de México, ¿no? Hay ya algunos conocidos, incluso uno de nuestros comentaristas de fútbol americano de Inercia Deportiva, Carlos Jiménez, él tuvo la oportunidad de estar jugando en Brasil fútbol americano. Excelente. Así es, y también algunos otros ya, no solamente jugadores, sino también entrenadores. Y esto ya hablo hacia el Cono Sur, porque ya desde hace algún tiempo muchos jugadores y entrenadores han incursionado en el fútbol americano en Europa. En países como España, ¿no? Por ejemplo, o ahorita pues en Alemania, el mismo coach Adrián Erazo, que es nuestro coach de quarterbacks en este momento, él participó en dos o tres temporadas en una liga en Alemania de fútbol americano profesional. Se fue, lo invitaron, se fue el primer año. ¿Es el primer halcón que está en Alemania? No, también su hermano ya estuvo, Armando Erazo, que ahorita está como profesional en los Mexicas. Y que bueno, él fue 3 veces selección nacional y capitán también de los Halcones. Él estuvo jugando con los Cowboys de Múnich, también estuvo en Alemania. Pues bueno, son experiencias bastante gratas. O sea, quien va con el programa de fútbol americano de Halcones está asegurado de que tiene buen trabajo de coacheo. Pues no es por presumir ni nada, pero sí tratamos, nos esforzamos porque nuestros jugadores estén... pues a la vanguardia de lo que se está haciendo en el fútbol, ¿no? Aparte de las academias que ustedes acuden. Exactamente, también. Eso es lo que le iba yo a comentar. O sea, mucho de eso es lo que nosotros precisamente aprendemos en las clínicas a las que hemos asistido. Y pues, como lo hemos comentado aquí, ¿no? Lo bajamos a manera de nuestros recursos. O sea, lo adaptamos a nuestro personal, a nuestras necesidades y también al material con el que contamos, tanto humano como material de trabajo. Pero sí, es un punto en el que ponemos mucho énfasis porque esto es algo que desde hace mucho tiempo nos costaba mucho trabajo. Es decir, nosotros recibíamos jugadores de otros equipos, ya sea de algún otro club aquí de la ciudad o de algún otro punto de Veracruz o del país. Y a veces venían con muchas deficiencias técnicas. Entonces... pues yo siempre he hecho la analogía que pues ese tipo de deficiencias, ¿no? Si no sabes arrancar bien o meter bien las manos o meter las manos mal para cachar, o sea, son vicios que se te van quedando. Es como cuando empiezas a escribir y pues empiezas a hacer mal una letra. Se quedó. O como algo así, ya es bastante complicado eliminarlo. No quiere decir que sea imposible, pero entonces también nosotros, con base en ese trabajo que se ha venido haciendo y que se ha venido haciendo bastante bien, tratamos de dar buenos fundamentos técnicos, tácticos a los chavos para que también si ellos en algún momento deciden, como lo hemos también platicado, en que bueno, pues ya su intermedia la van a jugar en otra ciudad porque se van a ir a estudiar a otra universidad, claro, lo que sea. Y si ellos quieren incursionar allá, pues también puedan hacerlo, ¿no? El caso claro, pues son varios jugadores que estuvieron con nosotros hasta intermedia o hasta juveniles. Se los encuentran en la Liga Mayor. Exactamente, que están jugando en la UAP, que son titulares, que ayudan bastante al equipo. Hay gente en los Tigres del Autónomo Nuevo León, hay gente en la Ciudad de México y pues anteriormente pues también se iban a otros lados, ¿no? Hasta la UDLA, el TEC de Monterrey, en el Campus Estado de México, etcétera, que obviamente pues allá también reciben más herramientas, reciben también mejor un mejor trabajo de la técnica y todo, para que puedan competir pues en el nivel que están. Después del objetivo intermedio que arranca ya en 15 días, ¿qué otra categoría del programa de fútbol americano de Halcones está ya presta para entrar en actividad? Pues la que seguiría es la juvenil, pero ellos empiezan hasta... abril, y pues ellos todavía están en el proceso de pretemporada. Ahí sí, honestamente, todavía no tenemos el calendario, pero sería el siguiente equipo que empezaría a participar. Y pues también el equipo femenil, que ellas seguirán participando en la Liga Femex, ¿no? Sí. Independientemente de lo que hablábamos del equipo que tendrá que representar a la universidad, ¿no? Es un equipo que está siendo dirigido por otro coach que fue designado directamente por el Departamento de Actividades Deportivas. Pero bueno, pues la escuela de Tocho que se queda aquí en el programa, ellas, las jovencitas, las señoritas que estén jugando ahí, seguirán participando en la Liga Femex, que es una de las más grandes e importantes del centro del país. O sea, la siguiente categoría tiene opciones todavía de que si alguien está interesado, acuda, se sume y pueda participar. Por supuesto que sí. Los entrenamientos para categoría juvenil y también para las infantiles, ahí, bueno, digo, los niños de infantiles pueden ir desde los 6 años hasta los 15. Y en un horario, y ellos están trabajando en un horario de 6 a 8 en el campo de béisbol de ahí del campus CAD, de la unidad deportiva universitaria. Ahí ellos están trabajando lunes, miércoles y viernes. Y también por ahora la categoría juvenil también está en ese mismo horario de 6 a 8, lunes, miércoles y viernes en el mismo espacio. En dado caso que estén interesadas de integrarse a la categoría de flag femenil, las niñas están entrenando lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche ahí en el campo de béisbol también de la USB. Ahí se pueden dirigir con el coach José Luis Izquierdo o con el coach Edgar Sastre, y ellos ya ahí las acaban de orientar, ¿no? Y bueno, en el caso de los interesados de Liga Mayor, que es a partir de los 21 años, no, perdón, de los 20 años, ellos están trabajando en la cuestión del gimnasio. Y a los interesados tienen que acercarse primero con el coach de pesas, que es el profesor Conrado Jiménez, que él está también lunes, miércoles y viernes en el gimnasio de pesas que está ahí abajo del estadio de béisbol, para que les haga sus pruebas. Y el viernes, si es que no pueden ir a las pruebas, los días viernes están entrenando a las 8 de la noche en el campo mixto, en el campo de los sueños. Ahí están entrenando los viernes Liga Mayor. Y de hecho también ellos en algún punto ahorita están trabajando en cuestión de drills, y así también hay un poquito más de convivencia con el equipo de intermedia. Y también ahí vamos tratando de intercalarlos y demás. Entonces, intermedia está viendo cómo trabaja un poco Liga Mayor, cómo aplica el sistema, lo que estamos empezando a correr, a repasar un poquito, ¿no? Entonces, también se ha dado una parte de la convivencia bastante, bastante buena, interesante en ese sentido. Lo que comentaba Carlos, que hoy no estaba con nosotros, ¿habrá todavía tiempo para que Liga Mayor pueda hacer un trabajo conjunto con otra escuadra de Liga Mayor? Sí, de hecho, bueno, ahí me voy a dar un posible scrimmage, sí, un adelanto, que es lo que ya es algo de lo que nos trajo el coach de después del congreso de ONEFA de hace dos fines de semana, que precisamente nos comentaba que está muy latente la posibilidad de que podamos tener un juego de preparación contra los Leones Anáhuac, México Norte. Correcto. Eso sería en el mes de agosto. También se está platicando con la gente de Burros Blancos del Instituto Politécnico Nacional, los subcampeones nacionales de ONEFA, para que también pudieran venir aquí a hacer una práctica conjunta rumbo a rumbo a Liga Mayor. Bueno, pues ya con Burros Blancos tuvimos una práctica hace dos o tres temporadas, si no mal recuerdo, pero esa vez fue en Zacatenco. También ya tuvimos una práctica conjunta con Águilas Blancas hace dos temporadas en Santo Tomás. En algún otro momento aquí a Jalapa vino el Tec de Monterrey Campus Toluca, vino también la UDLA, ya vinieron los Pumas, vino también, ¿no?, la UDLA una vez en temporada regular. Y bueno, pues ahí solamente... creo que contra los que no habíamos tenido oportunidad de tener algo, pues son Burros. Ojalá se dé, digo, también no depende solamente de nosotros, pero ese ya es parte del panorama del trabajo que se va a realizar con el equipo de Liga Mayor. Y pues de lo otro que nos preguntaban desde la otra vez, de pues la práctica en contra de los novatos veteranos, también algo que se está valorando, y bueno, finalmente se tendrá que decidir por parte del staff. ¿Intermedia no tuvo partido de preparación? No, en este momento no. Generalmente aquí algo que de manera pues ahora sí, a nivel programa nos afecta un poco es la cuestión de las vacaciones de diciembre, ¿no? Porque, sí, bueno, pues también hay chavos que no son de aquí y entonces luego tardan un poquito para regresar. También ahí hay que ajustar un poco los tiempos a eso. Pero, bueno, pues estamos tratando de suplir esa falta del juego de preparación. En algunas ocasiones hemos podido iniciar las temporadas así y afortunadamente no hemos tenido malas. Pero sí es necesario, yo creo, hacer una práctica previa para ver ya el desempeño del equipo. Sí, siempre es algo que te ayuda, definitivamente. Sí. Nada más que ahí, por ejemplo, siempre hay un debate muy grande. Y es que, por ejemplo, los equipos de NCAA, ellos no tienen scrimmage. Bueno. Y cuando llegan a las... O sea, cuando inicia el kickoff, cuando es la temporada... Es abrir la puerta en ese día. Así es. Y tú ves cómo ejecutan, cómo trabajan. Y, hombre, pues se pareciera que tuvieran un ritmo de que a lo mejor... 5 o 6 partidos de... Exactamente, ¿no? Lo que tienen es la sprint practice, que es ahí por el mes de abril o mayo. A finales de abril, más bien. Y de ahí, pues ellos siguen trabajando y trabajando. Digo, también, porque pues también igual va a haber alguien que va a decir, no, bueno, pero es que en Estados Unidos, o sea, sí, y también es muy cierto, o sea, ellos pues para empezar tienen todo el apoyo de la universidad para, claro, tener las dos prácticas al día que tienen todas las facilidades. Se adecua el programa académico. En cuestión de horarios, de academia, de los que necesitan tutores para estudiar, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, pues todo está diseñado para que funcione de esa manera. Y ellos puedan tanto dedicarse a la escuela como también a la parte académica, ¿no? Entonces, pues, ese siempre ha sido un argumento que muchos manejan. Es decir, pues, los colegiales no tienen scrimmage y ven cómo llegan, ¿no? A la primera semana de temporada regular. Y pues sí. Tienen distintos programas de preparación. Así es. Y es que también ahí, pues, hay varias situaciones, ¿no? Por un lado, pues, la cuestión de la distancia. Y a veces también, pues, hay equipos que... pues ya tienen pactados sus encuentros de preparación. O también hay programas que dicen, no, ¿sabes qué? Este año no vamos a tener scrimmage, nos vamos así, ¿no? Directos. Exactamente. Entonces ahí es también como poder cuadrar todo eso. Pero pues ya estamos a nada y yo creo que, bueno, esperamos hacer un buen trabajo. Estamos ahí todos muy, muy involucrados con el equipo de la intermedia. Afortunadamente en el equipo pues se vio un bastante buen ambiente, como le comentaba también desde el otro día. Hay chavos que han llegado de otros equipos, hay otros que han regresado, que no estaban jugando y decidieron regresar a jugar. Entonces está juntando una buena camada de jugadores. ¿Buen número también? En número, sí, está bien el equipo. Es un buen número de jugadores y pues esperemos que tengamos una buena temporada. Retomando, coach, la situación de los equipos de profesionales y que va a estar próxima a arrancar ya la liga, ¿tenemos exponentes veracruzanos en estos equipos? ¿Se recuerda algunos? Sí, como le comentaba, nuestro comentarista de Inercia Deportiva, Carlos Jiménez, estará jugando con los mexicas en la LFA. Armando Erazo, también ex halcón, ex capitán, igual estará jugando con los mexicas precisamente. El otro jugador que estaba el año pasado, Paco Sainz, que también ya lo tuvimos por aquí, sí, él ya declinó, decidió ya no participar. Él iba a estar con el programa de Mexicas Pro en el equipo de fútbol americano Arena. Pero bueno, pues ya decidió ya dedicarse como a su parte profesional, ¿no? Pues también al trabajo, a todo lo demás que se debe de hacer. A futuro. Y exactamente. Lo que mencionábamos, ¿no? Pues desafortunadamente o afortunadamente, no sé, aquí en México todavía no da para que alguien pueda ser jugador profesional de fútbol americano como tal y solamente dedicarse a eso en un alto rendimiento, ¿no? Como llegamos al final de esta emisión del Emparrillado de los Halcones, muchas gracias a mi compañero Guillermo Bautista Mora por respaldarnos en la consola de audio, aquí en Clavijero 24, 90.5 de FM, a mi compañero Aldo Camacho, que a pesar de que perdió el América, está aquí con nosotros, perdió con los Pumas, está trabajando estoicamente, recordando ese gol que no pudo hacer Nico Castillo, que dijeron ni tocó la bola en este partido ante el equipo de los Pumas. Coach, ¿usted no le va al América o sí? No, yo de ahí me mantengo al margen del fútbol soccer mejor. Nada más lo veo, pero ya mejor no opino. Entonces, pues lástima, si es el deporte, ¿no? No siempre se gana. Bien, nos escuchamos la próxima semana aquí en 90.5 de Frecuencia Modulada, Radio Universidad. Su servidor Ariel Ortiz. Hasta pronto.